Yo quiero en esta noche invitar a alguien muy especial para mí. Ella es la princesa de mi casa, mi hija Alira Rivera. Yo quiero invitarla a que ella venga junto a mí a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Decía el salmista David: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y yo creo que no hay cosa más grande que uno pueda ver como mamá y papá en el Señor, que ver a sus hijos también sirviéndole al Señor. Y si hoy estamos aquí, nos levantamos por ellos también. Y declaramos, oh Dios, que la lluvia tuya de bendición y de avivamiento cae sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. Y que te servirán a ti, oh gran yo soy. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo. Yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca. Al mencionar el nombre del Rey de Reyes.